Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 64ª Raiflexión. Y tenemos una pregunta muy enjundiosa. Que no sé si se dice así, pero con mucha enjundia, básicamente. Nos lo dice Medicina y me dice lo siguiente. Rai, primero que nada agradecerte por estos vídeos diarios. Yo le llamaría Raiflexiones, ya hablamos antes. Ya forman parte de mi rutina. Pues me alegro mucho porque también forman parte de la mía. Mi pregunta es, ¿cómo detectar en una relación que una relación te saca más de lo que te aporta? Creo que es bueno reflexionar sobre esto porque pienso que hay muchas variables difíciles de cuantificar a la hora de evaluarlo. Tal vez desde tu perspectiva podés darme un consejo. Ah, pues vos sos argentino, desde ya. Muchas gracias y saludos. Bueno, no sé imitar bien lo de argentino, así que espero no haberte ofendido. Pero un saludo a todos los argentinos o uruguayos. Depende. El caso. ¿Cómo detectar que una relación te saca más de lo que te aporta? Vale, pues es importante tener en cuenta que para que una relación funcione de la forma más saludable posible, no vamos a decir de la mejor forma posible, para que una relación dure lo más posible es que exista la dependencia, ¿vale? Eso es crucial. Cuando una persona depende de otra, la tienes ahí para siempre. No lo recomiendo. Ahora, si quieres que funcione bien, ¿vale? Si quieres que realmente funcione, hay que buscar que no haya dependencia por parte de ninguno de los dos. Cuando hablo de dependencia, no me refiero solo a nivel emocional, porque puede ser que sí, que estés enamorado de esa persona y entonces dependes a nivel emocional de esa persona. Pero bueno, eso no me preocupa mucho porque al final eso se asienta. El tema es cómo dependas a nivel económico o de alguna manera o tengáis hijos en común, en fin, tengáis hipoteca, en fin, ciertos vínculos que realmente te unen a esa persona de manera forzosa, sería la palabra. Los sentimientos no son de manera forzosa. Si tú estás enamorado de una chica, normalmente no es por fuerza, sino que es por amor. Y si ese amor sucede porque ella se está aprovechando de ti, te está haciendo cosas chungas y te está mareando, da igual. Porque aunque te destroce durante una temporada, puede que incluso años, al final te vas a despabilar y la vas a mandar a cagar. Y viceversa. Entonces, no me preocupa tanto eso. Lo que sí que... O sea, me preocupa. No me refiero a que... A eso sí, eso no me preocupa en cuanto a dependencia, la palabra dependencia. Yo la dependencia la asimilo más realmente a que estás con esa persona porque no te puedes ir, por así decirlo. Cuando estás a nivel emocional dependiente, pasa eso. Y dices, no la puedo dejar, igual te ha puesto los cuernos, ha hecho mil cosas que a ti realmente no te gusta y tal, pero es que estoy enamorado y le paso todo. Y realmente estás siendo dependiente y no te estás yendo cuando deberías, ¿no? Estoy hablando en el caso hipotético de que hayan ciertas cosas que a ti realmente te estén dañando y no sean lo que te convendría. Pero bueno, como digo ahí, realmente son lecciones que tienes que aprender. Y que tienes que aprender a tomar ciertas decisiones y a... Ya salir de ahí, ¿vale? Ya sea con cierta ayuda, lo que sea, pero saber salir adelante. Ahora, si realmente dependes económicamente o sea, tienes algún vínculo que os obliga a seguir ahí y demás, entonces es una... O sea, va a durar muchísimo, pero va a ser una bonita penitencia. Bonita es parodia. Pero bueno, irónica quería decir. Pero bueno, entonces, para que una relación sea lo más saludable posible, no debe haber una dependencia. Es decir, tiene que haber una cooperación, tiene que haber ganas de... O sea, que te haga ilusión el quedar con otra persona, que te haga ilusión hacer cosas, que te haga ilusión forjar proyectos, crear aventuras, lo que sea. Pero que no sea por conveniencia, sería un poco la palabra, ¿no? Si tú estás con alguien porque... Vamos a poner que te juntas con tu pareja, pueden salir juntos porque solo no te puedes comprar un piso, porque están prohibitivos. Entonces, con tu pareja entre los dos sí que podéis hacer, afrontar los gastos, etc., ¿no? Si os juntáis por un motivo económico, que, ojo, es factible y no digo que esté mal, pero... O sea, porque además, si de repente los dos, cuando se juntan dos personas a vivir en un piso y a comprarse y tal, de repente los gastos son compartidos y dos personas no gastan el doble. Normalmente dos personas gastan... Igual gastan un 50% más. Entonces, de repente tienes el 200% para un 50% extra. Compensa. A nivel económico, compensa. Pero, bueno, pero ya, ya te estás metiendo en cosas que luego te puedes arrepentir en un momento dado, ¿de acuerdo? Por mil circunstancias. Entonces, es ideal que esa relación no sea dependiente, ¿vale? Sea cooperativa, no dependiente. Y de hecho, si una relación no es dependiente y es cooperativa, en el momento que deja funcionar para alguno de los dos, enseguida el que se está sintiendo que no le está aportando y le resta, dice, aquí qué está pasando. Esto no me está cuadrando. Y se exponen las cosas y hay negociaciones constantes, porque puede ser que un momento digas, oye, mira, llevamos esto, me habías prometido aquello, esto está pasando tal y aquí esto no se resuelve. Hace 2 meses que te dije no sé qué y esto no cambia. O lo cambiamos ya. O adiós, muy buenas. Y ahí es donde realmente existen las negociaciones y suceden las cosas. Cuando hay dependencia y aún así tú le dices, oye, cariño, esto no me gusta, da igual, sí, vale, pueden pasar años y eso nunca va a cambiar. Y tú puedes decir, oye, te he dicho por activa y por pasiva que esto llevamos años y esto nunca cambia. ¿Por qué? Porque hay necesidades. Porque realmente esa pareja está unida porque, bueno, básicamente la persona que querría que eso cambiara, pero no va a cambiar nunca porque el otro no le interesa. Prefiere soportar eso a hacer el cambio, porque el cambio real, o sea, el cortar esa relación y prescindir por fin, o sea, poder solucionar esa cosa que no va a solucionarse nunca, ¿vale? Por ejemplo, puede ser que tu pareja esté emprendiendo un proyecto que no le sale rentable, no está ganando dinero, lleva años invirtiendo esfuerzo y dinero en ello y nunca le va a dar resultado porque, por lo que sea, no lo va a conseguir. Y te dice, dame 6 meses más, si en 6 meses no lo consigo, lo dejo. Y pasan 6 meses y dice, ay, estaba a punto, déjame otro 6. Y eso puede pasar durante infinito. Estamos hablando de que esa persona, pues igual tiene otro trabajo y gana dinero, pero gran parte de ese dinero lo invierte en su proyecto para ver si le sale. Y la otra persona igual dice, tío, que esto no está funcionando. O sea, podías dejar ya el proyecto ese, dejar de invertir todo ese tiempo, invertirlo en otra cosa. Ese dinero que estás invirtiendo ahí, invertirlo en la relación y que vivamos un poquito mejor los dos, etcétera. Igual que voy yo, que yo no tengo ninguna cosa, yo no estoy montando nada y yo estoy invirtiendo más que tú en esta relación, precisamente porque tú no inviertes más, porque tienes esta promesa de que tu proyecto algún día saldrá adelante y entonces ganaremos más, pero esa promesa nunca se materializa, llevamos años y eso no va a ningún lado. ¿Qué está pasando aquí, no? Es un ejemplo que pongo, pero pueden ser miles. Entonces, si la persona que necesita ese cambio prefiere que eso no cambie a marcharse, pues eso no va a cambiar nunca. Ahora, si la persona dice, y va en serio, y es verdad, y sucede, ¿no? Que dices, o cambiamos esto, o hasta aquí hemos llegado. Y aquí ya, o sea, esto ya no me compensa a mí, está claro que a ti te compensa, porque tú lo sigues haciendo, pero a mí no me compensa. Negociación, o esto lo cambiamos, llegamos a un término medio, lo optimizamos de alguna manera que a mí no me perjudique. O si solo ganas tú y yo salgo perdiendo, no me interesa. Ahora, cuando hay dependencia, dices, ya, es que aquí estoy perdiendo, pero lo otro lo estoy ganando. Entonces, me compensa más perder aquí, pero ganar allí, que por ganar aquí, perder aquello que ya tengo. ¿Vale? Entonces, realmente, es algo, o sea, eso es algo que sabes, o sea, saber si una relación te quita más que te da, o sea, no te aporta lo suficiente. Lo sabes en el momento en el que sucede, ya estás dándote cuenta que aquí algo no está pasando. Y yo, por eso siempre opino que las relaciones son vivas, ¿vale? Es un contrato vivo. Es un contrato que se va forjando día a día y que van a haber cosas de puta madre, pero va a haber otras que no. Y en el momento en que aparezcan cosas que no, es importante empezar a negociarlas, o sea, renegociar el contrato, escribir nuevos apartados o modificarlos, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, en muchos casos, tú tragas y tragas y tragas y la otra persona también. Y al final es una tragadera inmensa que consigue que esto se rompa y se rompa mal. Ahora bien, si se hablan las cosas con relativa frecuencia y tú expones tus cosas, lo normal es que cuando tú dices, oye, mira, esto no me gusta, por igual, puede que la otra persona te diga, vale, ¿y qué de esto? Y yo, ah, hostia, pues no, yo no sabía que esto a ti no te estaba gustando o no te estaba aportando. Vale, pues vamos a empezar a negociar. O sea, yo hago esto aquí y tú a cambio haces esto allí. y de repente estáis cediendo un poco en cada cosa que, o sea, donde tú te beneficiabas que no lo sabías a costa de otra persona, de repente lo sabes, y viceversa, ella también. Entonces, de repente empezáis a ceder por un lado y por otro, y te das cuenta y dices, pues mira, cediendo un poco de aquí que yo no sabía que me beneficiaba más, a cambio me beneficio de esto que me estaba molestando, y viceversa, con lo cual empezáis a llegar a puntos en común y estáis reformulando, estáis recontractualizando, bueno, rehaciendo un contrato, lo estáis renovando, lo estáis actualizando y estáis consiguiendo que ese contrato cada vez tenga más validez, o sea, y sea revisión 2022, ¿vale? Revisión febrero 2022, así, bueno, ya estamos a punto del 2023. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que es importante, o sea, que en el momento que una relación es saludable, las negociaciones salen y hay voluntad, sí, es la gente, o sea, la pareja quiere que eso crezca. En el momento que hay necesidad, pues aguantas carros y carretas. Hay gente que incluso sabe que no puede renegociar nada porque tiene mucho más que perder que ganar, así que a pechuga. Y bueno, no es lo más saludable. Así que bueno, espero haberte dado luz sobre este tema. Así que mucho ánimo, más energía y ya sabes, los resultados no deseados de tus decisiones. Espero que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.